Ricardo dice que si no la rompes esta noche te hace piquete en la gomería. Así que ya está mal. Bueno, un saludo a todos los oyentes, tus oyentes. Te digo, me encanta el programa tuyo que hacía a la mañana. Sí. El programa de noticias, cómo le da a los políticos y todo. Así. Ay, me no. Gusta. ¿Cómo le da? Me encanta. ¿Cómo alcanza la información? Me encanta la naturalidad que tenés. Muy más cerca, un poquito más cerca. Más cerca. Ahí, ¿te gusta? Ahí está. Mirá que yo hablo fuerte, Baja el volumen tuyo y acércate al micrófono. Ahora sí. Bueno, decíamos, Ruli, yo no alcancé a ir a estrés. Porque alcancé a ir en el último tiempo, cuando ya estaba por cerrar, porque era chica todavía. Yo empecé a salir a los 16, 17 y ya iba a la Recoba, por ejemplo. Al Corley, no. Ajá, al Corley. Habitaciones cuadradas. Ah, me parecía. Impresionante. Alcancé a ir a la Recoba. Sí, ajá. A la Recoba fui mucho. Alcancé a ir a... No, Acrópolis no me gustaba. No es que no estaba, sino que no me gustaba. Era otro ambiente. No, pero además era muy música tipo electrónica. Esa música que vas para romperte el coco contra la pared y decir que estoy haciendo acá adentro. Esa no me gustaba, por ejemplo. La Recoba tenía... Era más salsero. Y después tenías Acrópolis, que era más... más tecno. Claro. Más tecno. Sí, en esa época sí. Era tecno. La música era todo tecno. Sí, no me gustaba eso a mí, no. Después tenías, en la época que yo empecé a salir, ¿qué más había? Estaba, bueno, donde era Capañuma, se llamó Arenas. Sí, se fue Arena, La Pachanga, hay tantos nombres tuvo ese boliche. Ese salón tuvo tantos nombres. Y hoy es Millennium. Ahora es Millennium, salón de eventos. Ya. Esto es lindo comparado con lo que ponía. No, la música, esa música electrónica que es tungu, tungu, tungu, que van al mismo dándote la cabeza contra la pared. Esto era más bailable todavía. Así que, bueno, Ruli, ¿y cómo fue eso? O sea, recorrer ese tipo de boliches o ese estilo musical poniendo música y pasar después a la bailanta. Bueno, fue algo totalmente distinto. Fue algo, qué sé yo, fue algo como 180 grados, cambió todo me cambió. De salir de mujeres lindas a mujeres feas, gordas. Uy, no digas eso. No, era otra cosa. Era otro ambiente, aprendí mucho. No, pero además, la anécdota que la gente no conoce de eso es que el grupo que te seguía, me incluyo, sí. Que íbamos con los chicos de la escuela 720. Sí. Yo me acuerdo, La Gata y Fernando eran los chicos que siempre andaban con nosotros. Sí. Y Marcelo, que le decían La Gata, porque tenía el pelo largo con rulos y ojos claros, claro. Entonces le habían puesto La Gata. Eran los más lindos de la noche. Eran los más lindos de la noche. Esto venía de la Recoba, de Tres. De la Recoba, de Acrópolis, y venían a ver a Ruli, decían. Venían a la bailanta. Lo que pasa es que yo a las 6 de la mañana agarraba y largaba con lentos. Claro. De las 6 a las 7 de la mañana largaba con música lenta. Mira. ¡Oh, escuchá! ¡Grupo Sombras! Con Agostini, ¿te acordás? Daniel Agostini. A este lo presenté acá en Trelew cuando vino, la primera vez vino a presentar La Ventanita. Mirá cómo baila. Antes de que le tirara con La Ventanita por la cabeza a Nazarena Vélez, ¿no? Sí, no. Cuando vino la primera vez el grupo Sombra acá que vino a presentar este tema, bueno, en el gimnasio municipal 4.000 personas habían. ¿Y no vos sabés. Lo presentaste? Yo lo presenté, debuté con ese grupo, va. Mirá vos. Justo nadie se animaba a presentarlo y lo presenté. Y vos dijiste, acá está Ruli. Acá está Ruli, acá hay Grupo Sombras. Y con Eco, Humo, todos los chiches. Y después presenté a Antonio Ríos, Grupo Green, Enlace, Ternura, La Marca. Yo creo que esa camada, por llamarla de alguna manera, de músicos tropicales, sí. Fue la más linda, ¿no? Por lo menos la que le gustó a todas las generaciones y a todas las clases sociales. Sí. Porque, qué sé yo, hoy, por ejemplo, tenés la cumbia villera que no le gusta a todas las clases sociales. A mí me encanta. O tenés otro estilo de cumbia, o la que había muy antes, que era como muy antigua, qué sé yo. Algunos, por ejemplo, los Palmeras trascendieron y pasaron, y pasaron todas las barreras. Sí, tuvieron 20 años para hacerse famosos recién. Claro, sí. Pero no es como los grupitos estos de ahora, claro. lo, qué sé yo, te digo, Nene Malo, De La Calle, todos esos grupos sacan un disco... O un tema y pega. Sacan un tema y pega y le dan difusión. ¡Esa! Esta es la música que te gusta a vos. La gente va a decir, ¿qué pasó? Le cambiaron el estilo a la música. No, pero era alegre, una música alegre. Todos dicen, ay, qué música de negro. Pero van a un cumpleaños de 15, un casamiento y la bailan. Dice Marcela, decile a Ruli que se acuerde, dice, cuando nos llevó a la bailanta por primera vez y nosotros mirábamos de la cabina mientras él pasaba música. ¿Te acordás que la cabina quedaba arriba? Arriba, arriba la cabina con luces de colores. El mago 60 kilos pesaba. Claro, era flaquito. Dice, cuando era flaquito, dice Ruli. Era flaquito y bonito. Era flaquito y bonito. Claro, ¿no? Estoy gordo, feo, barbudo, viejo. Mira, las chicas te tiran. Casi 50 años. Ah, le voy a mandar un saludo a mi mujer, si seguro que está escuchando. ¿Puedo decir un chivo o no? Señor, diga. Pizzería Roseli, ahí están trabajando después las chicas. Después le decimos a las chicas que nos traigan pizza para acá, ¿no? Sí, Maxi, para cenar. A Débora, a Marisa. Beso a todas y traigan pizza, muchachas, que acá estamos con Ruli preparadas. Estamos haciendo el mate, que es la entrada. Trajo sanguchitos, Ruli. Sí. Así que, y después viene la pizza que las chicas van a cenar. Esto es Hadaway. Mira, qué buena música, por What Dios. Is love? Buena música. Dice Ricardo, decile a Ruli que no grite, dice que te escuchamos bien. Dice. Ah, grito, mucho. Según Ricardo, gritas. Y dice, y ya que estoy, dice, voy para allá. Dice, si pincho la rueda del auto frente a la radio, dice, ¿puede Ruli bajar a salir a arreglarla? No, ya pasó el horario. Está cerrada la gomería, Ricardo. Está cerrada la gomería. Yo quiero comentar algo, ¿no es cierto? Muchos dicen, bailantero o bailanta. Yo era de yo que de bailanta, pero pasaba música internacional. Había detalle, pero por eso te digo que iba este grupo de los chicos de la 720, La Gata, Fernando. Eran como la especie de los conchetos, claro, ¿no? Los que iban, los que se los denominaba conchetos en esa época. Y que iban a otro tipo de bolche. Pero sin embargo eran amigos tuyos y por seguirte se iba todo el grupete ese. ¿Cómo se llamaba este pibe también? Moura, algo así. Había un Ezequiel Moura. Sí. ¿Te acordás que él también era hijo de una familia muy conocida, muy destacada acá de la ciudad también? Ezequiel también se mandaba para ese boliche. Habían ciertos nombres que uno decía, este pibe nunca va a entrar a una bailanta, sin embargo te seguían a vos. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese, por eso te digo, yo ponía todo tipo de música, ponía rock nacional, ponía música internacional, música tecno, lentos internacionales, lentos nacionales, la época de César Banana Pueyrredón, o música internacional, qué sé yo, te puedo decir, Murmullo Descuidado de Wham, toda esa música, y pasaba una hora. Y yo empezaba a las 10:30 de la noche a poner música, 22:30 hora empezaba, ¿no es cierto? Con música tranqui. Hasta las 12 de la noche tenían entrada gratis las chicas. Y a las 2:30 arrancaba un grupo tropical. En ese tiempo actuaba el Cuarteto Maravilla, el grupo Vitae. Y cada vez que terminaba el grupo arrancaba con nacionales o seguía con internacionales o música pachanga, pachanguera. Sí, señor. Pero era otra cosa, era... Ahora si no le pones mirá, música de Marcela, bailante, no te bailan. Marcela tira nombres, dice Ezequiel Moura, Ricardo, ¿te acordás de Ricky Esperati? Ricardo Esperati, el querido Ricky, colega, ¿no? Que bueno, ya no está más entre nosotros, pero el querido Ricky Esperati, que también solía ir, periodista deportivo. Fabián Singale, dice, ¿te acordás Fabián del... Fabián Singale. Fabián Singale. Fabián Singale ahora es colectivero, ¿sabía? Es colectivero, Fabián. Anda, maneja el 22. Sí, señor. Anda en el 22, Fabián Singale, así que sí. Pero toda esa camada de gente de la época, ¿no? Que uno los nombra y quién no los conoce, ¿no? Porque eran como el grupo famoso de entonces. Eran los chetos de ese momento. Iban a la eran recoba. Todos de pelo largo con rulo los muchachos, ¿viste? Yo no sé si había alguien que hacía la base o los muchachos nacían con rulos. Se le hacían eso. Estaba de moda Cerati con los rulos. Claro. ¿Y quién más tenía rulos de los cantantes? La época de Soda Stereo, Nada Personal, ¿te acordás? Claro, entonces salían, todos los varones tenían rulos. Todos rulos o salían con las crestas así paradas, ¿verdad? A mí una vez, no me acuerdo quién era que me decía, flaca, dice, te puedo cortar los rulos y me los prestaba. Yo tengo pelo largo con rulos, pero bueno, soy mujer y tengo rulos, son míos. Pero la mayoría, che, préstame los rulos, me decía, pues los varones querían tener rulos, el que no tenía, se lo hacía. Yo me quería hacer un afro. Tenía pelo lacio, pero me quería hacer un afro. No te imagino. Che, las chicas se peleaban por el Ruli de 60 kilos. En esa época sí. Ahora ya no se pelea nada. Ahora se pelean, que lo querés vos, no sí, vos. No, tomátelo, agárralo vos, tomá, llévatelo vos. A ver quién se lo queda. Qué época, por Dios. Qué época. Pero son épocas que no van a volver. Yo tenía 23, 24 años en esa época cuando laburaba en la bailanta. Mirá en vos. Capañuma no hice tanta carrera porque Capañuma fue más lavar vaso, ayudarle a Tascón que ponía música en esa época, o a Mario Cugura que ponía música en esa época en Capañuma, le ayudaba con las luces, le llevaba lo que tomaban, las copas. era, ¿te acordás que antes te servían todo con vaso de vidrio? Los vasos, los tragos largos de vidrio, claro, ¿te acordás? Claro, ahora vos vas a un boliche y te dan unas palanganas, que es una falta de respeto. ¿Sirven todo ahí adentro? Decís, yo hace 40 años que también son boliche. Vos acá, antes te servían la cerveza en un vaso, y ibas a la pista, podías... Ahora no, ahora te dan parece una pelela llena de cerveza, por ahí te la dan caliente, por ahí le meten hielo, o te dan esos baños. ¿Hielo a la cerveza? Sí, sí, antes era de tragar. No, yo me acuerdo, claro, en la época de la Recoba, donde, varios boliches que te servían el trago largo de vidrio, y más de uno, después en su casa, se llevaban la docenita del trago largo de vidrio. Pero esa era la cosa de ir a un boliche así y llevarte los vasos. Los dueños, incluso no te decían nada, vos salías lo más campante con el vaso en la mano y no te decían nada. No, antes no te molestaban. E incluso en una época, cuando estaban algunas marcas de cerveza en promociones, te servían en esos con la marquita, o el chop con la marquita, y vos te llevabas, y tenías en casa después la marquita. Sí, y cuando salieron a San Carlos, era más barata que había. Todos tenían vaso de San Carlos por toda la... Sí, no, un desastre. Bueno, pero qué linda época, eso me encanta. Ahora yo salgo, ponele, la última vez que salí a un boliche fui ahí a donde pone música Maxi. Mirá, y estaba muy lindo. En un pasaje pone música bien. Maxi. No lo nombremos, pero en un pasaje. ¿No se puede nombrar eso? No pone publicidad, Maxi. No, acá, no, así que no, acá lo no. No, no hace publicidad acá. No, así que no lo vamos a pero poner. Bob pero Bob el Fay, ¿cómo le da la publicidad? Sí, es muy bueno. Pero parece que fuera el boliche de él, ¿eh? Ay, capaz que tiene acciones. Uno promo, y qué sé yo, ¿cuánto? Uno nunca sabe, capaz que Maxi tiene acciones ahí. Viste, por la duda no digamos nada, a ver si le vienen los acreedores a cobrar. Claro, le van a descubrir el curro a Maxi, ¿de dónde lo saca? Mirá vos, dice, de acá sacaba la guita Maxi. No, yo le quiero mandar saludos a todos los DJs. Que hay varios de jockey que me conocen, algunos que no me conocían, que recién ahora me están empezando a conocer. Lo que pasa es un aplauso para los DJs. Rulí, te invito a escuchar un tema musical. Dale, invito a compartir la tanda y seguimos. Pero después demos nombres de los DJ para que la gente recuerde. De esa época. Tenemos mucho, yo tengo muchos amigos que yo todavía. Tengo un montón de conocidos. Dale, charlamos de eso. Escuchamos música, Maxi, ¿qué te parece? De Gapul, esto es Spagna. We'll be right back. Estás escuchando. Se dice de mí. Dos amigas, vos y la radio. Yo soy así. 4 minutos de las 8. Bueno, y seguimos hablando, ¿no? De buena música, seguimos hablando de aquella época, de la década del 80, de la década del 90, donde recorríamos la noche trelewense y donde podíamos encontrarnos con, por ejemplo, con Rulli poniendo música. Pasaba desde un boliche de los que en algún momento se los llamó Conchetos, por llamarlo de alguna manera, como La Recoba, como Acrópolis, como Capañuma. Hoy nos acordábamos, Rulli, de los diferentes boliches que existieron, ¿no?, aquí en la ciudad de Trelew. Por ejemplo, donde es Dislac ahora. Y recién lo habíamos sacado, ahora se me olvidó. Carajo. ¿Cómo se llama? Andate al carajo, decíamos, y se iban al boliche. Carajo, y salió para el boliche, claro. El bueno, carajo. Bananas, búnker. 2020. ¿Te acuerdas de 2020 con Ricardo Ricky Zucas manejando la limusín? Era común ver pasar una limusín blanca. Ajá. Por la ciudad tipo 11, 12 de la noche con Ricky vestido de smoking blanco y llevando a las chicas, ¿no? A las chicas más lindas las llevaban gratis. A mí nunca me llevaron. Las llevaban gratis hasta 2020. Sí, era gratis. Con Cacho Cabana a la cabeza. ¿Te acordás, Cacho Cabana? Oh. ¿Qué será de la vida de Cacho? ¿Qué es eso? ¿Dónde andará Cacho Cabana? Hay tanta gente extraviada. Se extraviaba, bueno, la gente. Yo estuve 10 años extraviado. ¿Y qué hiciste esos 10 años? Esos 10 años me dediqué a trabajar, a la familia. Y bueno, hasta que me agarró la locura de volver a hacer radio. Hice radio, estuve en eventos, animando, presentando grupos, y después me agarré una enfermedad terrible y no quedé sordo, no me salía la voz, encima la voz tardida que tengo. pero lindas cosas que han pasado y es lindo recordar. De por ahí a uno le gusta volver, ¿no es cierto? Pero sí, como se me gustaría volver a poner música como antes, pero ya no es lo mismo que antes, ya no hay ambiente como para, como ser yo, si pusiera música tendría que poner música retro. Ah, un saludo al muchacho que nos mandaba mensaje, Ulloa. Ah, Ricardo Ulloa. ¿Eh? Ricardo colecciona discos. Sí. Le veo ahí en el Face. Sí, La cantidad de LP que tiene. Música, claro. Pasta. Vos tiras un nombre de un artista de cualquier género, ¿eh?, y él lo conoce. Sí. No, impresionante. Así que le mandamos un saludo. Y a la gente que por ahí dice, que me dice que soy un viejo lobo. Ah, había un mensajito también, sí, es verdad. Bueno, fuiste un playboy, maestro de la noche, viejo Rulli, dice. No nos puso quién es esta persona. Así andá a saber quién será. Vaya uno a saber, termina en 261 el DNI. Bueno, el DNI, digo, el teléfono. El teléfono. Y alguno debe ser. Así que vamos de a ver. De mi época. De la época de Rulli, y si te dice viejo lobo, habrán dado contigo. Sí, por ahí. La época de Pelusa, el rey Pelusa. El rey Pelusa. ¿Te acordás, Rulli, algunos nombres de algunos DJ del momento? DJ que se les decía en esa época, hoy se le dice DJ. Sí, bueno, me acuerdo de Gardela. Gardela, eran dos, Ale, sí, Ale y Hugo, Huguito. Huguito era el más famoso. Claro. Hugo el más famoso, el más bonito. El otro era más flaco, alto. El Ale, amigazo, beso grande a Ale. Claro, el lindo era Hugo, que tenía pelo largo, rubio, platinado, que ahora está pelado. El facha terrible tenía el guacho. Ahora no le quedan lana a Hugo. Me acuerdo de el Chiqui Elorriaga. El Chiqui. Ricardo Elorriaga, que ponía música en Casablanca en esa época también. El Chiqui Elorriaga, el Caín Velázquez, también es otro. Sergio, un poco más acá, Sergio, pero... Sí, Sergio, vos sabés que Sergio, bueno, cuando yo estuve en Tabax, que era una confitería donde pasábamos videos. Bueno, Caín laburaba con nosotros. Claro, era chiquito Caín en esa época. Caín era chiquitito, pobrecito. Así que le mandamos un saludo a Caín, seguro. Beso grande a Caín. Bueno, también estaba, en esa época estaba... Había... El Sanjua también estaba en esa época, ponía música en Capañuma. El Sanjua hace mucho que no nos habla. El Sanjua era amigo acá en la radio, porque estaba el Sanjua, que no me acuerdo el nombre, y los sanjuaninos. Y los sanjuaninos. Bueno, claro, uno de los sanjuaninos está en Santa Cruz. En Río Gallegos están. Me acuerdo ver los de Raúl. Claro, de bueno, Raúl es que están en Santa Cruz. En Santa Cruz. Claro, bueno, que son los hermanos de que ahora es profe Sil Pereira. Claro, Sil Pereira era una hermana. Era una nenita todavía. Y ahora es profesora de gimnasia, claro. Por eso digo, bueno, los hermanos, los Pereira, eran todos, ponían música. Sí, todo. Eran todos trabajaban en farmacia. Como 15 hermanos, todos trabajaban en farmacia. Ya, trabajaban en farmacia. Así que un saludo también a los chicos, a los Pereira. A los Pereira, el club de los Pereira, ¿eh? Que eran bastantes hermanos. Qué época aquella, ¿no? También Carly Gadea. Carly Gadea. Bueno, Carly sigue poniendo música. Sí, sí, ahora está poniendo música en el boliche y en el pasaje también. Sí, señor, sí, señor. No sé si se puede nombrar, qué sé yo. No, hasta que no pongan una moneda acá, no se nombra a nadie. Los que no existen más, sí se pueden nombrar. Los que existen, no. Hasta ahí nomás. Bueno, hoy estuve charlando con Marco Arregui, que estuvo en la comería. Marquitos Arregui. Bueno, Marquito Arregui. Dejó un poco lo que es la música, la radio y eso, porque bueno, ahora es papá, está en otro el hombre. Sí. Pero también hasta hace muy poco estuvo, seguía Marquito. Con la música. Contame un poco, yo quiero saber, Ruli, la época donde vos hacías, vos mismo me dijiste, un programa de música tropical en una radio concheta, en FM del Sol, bueno, cuando estaba el papá de Juan y Peralta, no me acuerdo el nombre, que era el director en ese momento. Carlos Peralta, me parece que era. Sí, no me acuerdo. Nah. Y que Valencia, que no me acuerdo el nombre. José tampoco. Valencia. José Valencia. Así, yo me acuerdo la voz de José. Bueno, con José Valencia. Con ese caño de voz que tenía este hombre, no sé dónde anda. Está en Buenos Aires. José Valencia conducía el programa. Primero hacía uno romántico a la noche y después se dio por la cumbia. Y vos eras el musicalizador de José. Yo era el operador. Yo era DJ y después me hice operador de radio. Que no es lo mismo ser operador de radio a pasar a ser No, es diferente, se pone de diferente manera la música. Es muy diferente, es muy diferente. Por eso digo, yo siempre digo, bueno, vamos a hablar del programa ese. Dale. El programa se llamaba Frecuencia Tropical. Frecuencia Tropical. Frecuencia Tropical. No. Lo conducía José Valencia, yo hacía de operador, y teníamos al maestro de teclado, Danilo Castillo. ¿Te acordás de los Castillo, las manos mágicas de Angelito, el hermano menor que tocaba la guitarra? Por Dios. Bueno, te digo. Y teníamos gente que llamaba por teléfono y pedía los temas, ¿no es cierto? Y Danilo Castillo tocaba el teclado y hacía. Mirá qué lindo. Está todo grabado en cintas abiertas. Tenemos en Super 8. Hay recuerdo de eso. No sabés. Eso estaría bueno para reeditarlo. Algún día Valencia me va a subir todo al Facebook y yo lo voy a compartir con todos los amigos. Mirá qué lindo. De la época que yo tenía pelo largo, era flaquito, era operador. Flaquito, pelo largo, ojos claros. ¿Te imaginas las chicas en la puerta de la radio esperándolo a Ruli? Teníamos que baldear después la vereda. No lo digas. pero qué linda época. Mirá qué linda música. Pasó de estéreo. ¡Soda! Buenos Aires, Argentina. Voy a ser tu mayordomo. Vos serás el rol. Señora, bien. Puedo ser tu violador. ¿Te imaginas? de espacio publicitario. Estás escuchando... Se dice de mí. Dos amigas, vos y la radio. Yo soy así. estás sola, pasas el tiempo. Sé que repites mi nombre, sola en silencio, sola en silencio. Y de verdad que no sabes qué es lo que pasa. Pareces un fantasma, pero en la mañana, en la mañana. Minutos pasan de las 8 de la noche. Bueno, Ruli, nos estabas contando cómo era el programa que hacías junto a José Valencia en FM del Sol. Sí, como te decía, lo conducía Valencia, yo era operador. Por ahí poníamos temas al revés y la gente tenía que adivinar. Eran cosas raras que se hacían en ese momento. Era algo novedoso en esa época. El tema de tenerlo a Danilo Castillo haciendo la música en vivo con el teclado. Con el teclado. Era también algo insólito, algo que la primera vez que se hacía. Y más en una radio como la 99.9 FM del Sol, que era una radio cheta. Claro. Y fue la primera y única vez que se hizo un programa tropical. Mira vos. Y también musicalizaste en algún momento a Noemí. ¿Te acuerdas de Noemí Ocares? Noemí Ocares, yo después que ella estaba todas las noches, estuve haciendo casi 2 meses estuve operando el programa de ella. Hacía un programa de música lenta. Música Noemí. Lenta y le ponía. Tenía una voz grave y hacía la sexy. Sí. Llamaban mucho. Ella empezaba a ponerle a las 12 de la noche y le daba hasta las 5 de la mañana, 5 o 5 y media de la mañana. Yo después agarraba, enganchaba Continental a las 6 y ya me iba a mi casa. Pero yo estaba de las 10 de la noche, de 10 a 12, de 22 a 0, hacíamos Frecuencia Tropical y después agarraba de 0 a 5 y media de la mañana, hacía el programa de Noemí Ocares. Claro, era en la época donde esos programas nocturnos se escuchaban mucho. Se escuchaba muchísimo. Yo me acuerdo que iba a la secundaria cuando me tocaba estudiar, que te quedabas de noche, casi a media luz para que tus viejos no te vayan a acostarte porque no les gustaba dormir con luz, y te quedabas estudiando a la noche y escuchando a Noemí Ocares bajito. Sí, pero te digo una cosa más, en esa época usábamos cassette. A cassette. Y teníamos un rebobinador especial que tenía la radio. Con la lapicera arrancaban. Antes arrancábamos con la lapicera, pero esto, la FM del Sol tenía esto que era una casetera que te buscaba los temas. Mirá vos. Vos ponías el número 2 y te buscaba el número 2, y así. Mirá qué bueno, porque es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, ahora Maxi musicaliza con la computadora, tiene todo cargado ahí. Es otra cosa. Los programas que vienen preparados ya listos para radio. Claro, nosotros usábamos los cassettes para las publicidades, teníamos, y después iba mezclando las publicidades, porque no iba a pasar todos los días, a cada ratito, cada 20 o media hora, la misma publicidad seguida. Claro. Tenías que ir intercalando las publicidades para que no quede tan monótono ni nada por el estilo. Era un laburo más importante, ¿no? Porque ahora es como más tranquilo. El operador de ahora está como más o sea, tiene que estar atento a que no le salte algo. Pero el de antes tenía que estar poniendo cassette, haciendo esto, haciendo aquello. Tenías, laburabas con cassette, laburabas con los vinilos, porque teníamos, yo laburaba con bandejas. Claro. Así que teníamos bandejas, teníamos caseteras. Ah, era una cosa de locos. Y después apenas le pedían la música a Noemí y yo tenía que andar buscándole el tema rápido. Claro, porque era la música pedido. O sea, claro. Vos pedías tal tema y tal tema, claro, tenía que salir. ¿Sabés lo que era buscar temas por tema? Ah, no te y era en la época, yo también me acordaba la otra vez. Era en la época, bueno, ahora vos te mandan, por ejemplo, como Ricardo que nos está escribiendo del otro lado, te escriben al toque ahí a través de Facebook. En esa época se mandaban papelitos, se dejaban en una urna en algún kiosco. Exactamente. Yo me acuerdo que el kiosco de Los Magos era el donde todos dejábamos ahí para varias radios. Claro. Había urnas. Claro, en esa época estaba el Gordo Martínez en FM Trelew y en Del Sol estaba Noemí Ocares en la noche haciendo música lenta. Noche. Entonces escuchaba, y vos dejabas este para Noemí Ocares, que le decían Mimí a Noemí, para Mimí y para José Antonio Martínez dejabas en otra urna. Y todo escribíamos nosotros a papel y lapicera, nada de mail, nada de... Y además usábamos telefonistas, usábamos 2 o 3 telefonistas porque... no daban abasto por ahí con los mensajes, o no podían mandar mensajes, llamaban al fijo de la radio y vos tenías que anotar el saludito, el tema que te pedían era otro. Y por ahí no iban los teléfonos. Yo tenía, nosotros ahí en el programa teníamos dos telefonistas. Marcela, que era la mujer de Raúl el San Juan, que está en. Bueno, teníamos Marcela Pérez. Bueno, y después teníamos a otra chiquita más, que no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, Gauna era el apellido. Estamos en un ratito, enlazamos, Maxi, vos me decís, con el EU17, estamos en eso, nos avisás, así ya mandamos música y estamos con ese contacto y después enganchamos, seguimos charlando, Ruli, porque recordamos, 8:30 nosotros enlazamos con el EU17, vamos en simultáneo, así que nos dejan de escuchar, no solo entre el EU y en algunos lados que nos siguen por internet, sino que nos escuchan desde la 17 por AM540. Bueno. Escuchamos música y en un rato seguimos hablando un poco más con Ruli Carovene acerca de esa historia de los 80 y de los 90. Mírame a los ojos, dime si no ves a quien te hace abrir los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me he puesto tarde, que tomo tragos irresponsables. Dame tu amor, ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en el rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Estás embarazada, vas por el tercer mes y nos están poniendo entre la espada y la pared. ¿De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor? Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me he puesto tarde, que causo estragos irresponsables. Dame tu amor, de aquí busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor, no le hagas caso al que dirá, amor, cebolla y pan, en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor, ¿qué más te puedo dar? En el único del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Sí. minutos pasan de las 8 de la noche y sigue escribiendo Ricardo. No se le cansan los deditos al muchacho. Dice, ni hablar cuando se te enganchaba la cinta. Viste, cuando vos contabas lo de los cassettes. Sí. Contale, dice, la publicidad de Disco Mundo. Esa que decía, comprando en disquería Disco Mundo. En esa época estaban teléfonos, que dice a disco, con números. Preguntale cómo conseguía la primicia en músicas nuevas en esa época, porque era un quilombo, dice, eso no se puede contar, Ricardo. Después, ¿qué más? Que dice, porque era un quilombo, dice, ahora es fácil, dos cosas, son cosas de un minuto, dice, y listo. Ahora está internet, es mucho más fácil, pero en esa época me imagino lo que sería tener la primicia de los nuevos temas musicales. Bueno, sí, no, porque ahora uno con internet por ahí hasta lo bajás de internet, y que no se debe, pero se baja de internet y listo. Pero ¿cómo era en esa época? Porque era cassette. ¿Cómo conseguías el cassette? Teníamos una disquería, ¿me entendés? La disquería Buena Sonda de José Valencia. Claro, José teníamos tenía la disquería. Y teníamos exclusividad con algunos discos, con algunos cassettes. Los cassettes de Depeche Mode. Depeche Mode, qué bello. ¿Qué salió, música? ¿Tenés algo ahí de Depeche Mode? ¿Qué música, salió por Depeche Dios? Mode, que Level 42. Bueno, habían tanta música. Recién había empezado a salir Erasure, cómo bailábamos Erasure. Los un New poco Kid, de respeto. Los New Kids on the Block. Los New Kids on the Block. Claro. Que le decíamos los New Kids on the Block. Sí, es verdad, tenés razón, Maxi, perdón. Enlazamos con el EU17 hace 5 minutos. Saludamos a la gente de Puerto Madryn. Estamos allá una vez más. Sergio Orlando nos opera en Puerto Madryn. Y Maxi Hernández, por supuesto, aquí entre el EU. Bienvenido, el EU17, una vez más a Se Dice de Mí. Estamos hablando de aquella época. ¿Te acordás? Y Madryn tiene su historia. Vamos a contar un poquito de los boliches de Madryn en un ratito. Temperatura en Madryn 11 grados, un décimo. La humedad 42%. Mientras que en Trelew actualizamos datos del tiempo. 4 grados 2. Hace frío en Trelew. La térmica 2 grados 4 y el viento del norte a 7 kilómetros en la hora. Algo nublado está el cielo. Está lindo en Madryn. Está para caminar por la Rambla, para salir a pasear. 11 grados, acá hace 4. Hace frescor. ¿Te acordás, Ruli? Estamos hablando con Ruli Carovene, un muchacho que tiene historia en la ciudad. Ha hecho radio, ha puesto música en los boliches, y en las radios. He estado en Madryn, ¿eh? Marina Vela, ¿te acordás? Marina Vela, Marina Yanko. ¿Te acordás cómo se llamaba el otro que estaba en la playa? Que ahora es un restaurante. Sí. ¿Cómo? Na Praia. Bueno, no, la playa es más acá. Habían, pará. No me va a salir el nombre. Habían tantos boliches. Pero que era, ahora es un restaurante. Y bueno, sí. De hecho, vos vas a veces cuando hay eventos ahí y empieza a amanecer y es todo vidriado y ves el mar. Bueno, en ese tiempo era un boliche. Pero no me puedo acordar el nombre. Que estaba Marea, no. No me voy a acordar el nombre. Pero creo que ahí fue que estaba Marina Vela, igual, ¿o no? Sí, puede ser que hayas estado también. Y que vos ibas y al amanecer salíamos a bailar en patas, nos sacábamos los zapatos y a bailar en la arena. En la arena, sí. Porque el patio era toda arena y nos poníamos a bailar en la arena y después al último los más osados se tiraban al mar con ropa o algunas éramos más vivas y nos llevábamos la malla abajo y nos tirábamos al mar porque empezaba a hacer calorcito en pleno enero. Yo me acuerdo de haber ido a Madryn, he ido como 4 o 5 veces. Una vez fui, estuve en el Gigante del Golfo. ¡Qué gigante! Era una bailanta nunca gigante. Nunca entré, siempre lo vi de afuera. No, impresionante, tenía una cabina arriba. Pero era la movida tropical, era en el Gigante en Puerto Madryn. Sí, la movida tropical era en el Gigante. Después tenías el Club Ferro, que por ahí traían artistas. Yo, como sé, en el Club Ferro estuve con el hombre este que tocaba el acordeón. ¡Ay! No. Tocaba. Bueno, Gasparini y su conjunto. Gasparini y su conjunto. Había traído. Tía. Yo tenía una tía que era fanática. Me voy a bailar, dice, con Gasparini. En el Club Ferro con Gasparini y su conjunto. Y anduvimos. Me acuerdo que estuvimos comiendo en un restaurante El Águila. Impresionante esa época. Margarita. Había un boliche. Había un pub. Sí. Que ese era del mismo que estuvo acá después, muchos años después. Pero ¿está todavía Margarita? Bueno, pero yo me acuerdo que en esa época, yo me acuerdo. El jardín. Bueno, pero el jardín es más nuevo. Sí, más nuevo, pero yo te digo. Y yo vivía al lado del jardín. Yo me acuerdo en la época en que viví en Madryn, que estaba trabajando en Madryn para la sucursal, se dice, no agencia de jornada en Madryn un tiempo, pero tenía 20 años. Y me acuerdo que vivía al lado, me habían alquilado una casa, el diario, ahí al ladito nomás, y la dirección era. 8840 era el número de la casa. Entonces me cargaba, que yo vivía en la casa 840 y se al lado del jardín. 840. Claro, ¿te acordás de lo que significa 840? 9 menos 20, como claro. Le decíamos nosotros a los caficios. A eso mismo, eran los 840. Yo me alquilaba en una casa que era a la altura 840. Así que mira, la rubia que vive en la 840. Quiero saludar a los chicos de Madrid, a los chicos de María, a los de los Dragones. La gente de Penumbra en esa época, grupo líder, Sonido 5. Mirá vos. Yes. Eran unos grupos ahí de Madrid espectaculares. Y María sigue sonando. Dice Ricardo que tiene como 6 discos de Gasparín. De Gasparín, sí, sí. Yo me acuerdo esa vez que vino Gasparín, vino con músicos de Bahía Blanca. Mirá vos. Y eran todos conocidos, el viejo Gasparín era conocido de mi viejo. Sí. Te contaba que en la época de Margarita preparaban, no sabían que acá en Trelew se hacían, cuando se empezó a hacer los tragos, mezcla con piña colada. ¿Sí? ¿Te acordás que se mezclaba con granadina y se hacía una especie de licuado rosa que sí. Le llamaban pantera rosa? Sí. Y después otro con el blue curazao, que era color turquesa, y claro. Se hacía algo y se llamaba acuario. O si no, el trago Charlie, que era leche. Era un chorrito granadina. Era medio vaso de leche más hielo picado. Y lo batías. Y ese era el famoso trago Charlie, que era un trago rosa. Claro, yo una vez voy y le pido, ¿no? Un pantera rosa. Y el flaco se fue, ¿no? Re canchero. Y al rato vuelve y dice: flaca, ¿qué pediste? Un pantera rosa. ¿Qué es eso? Claro, está bien, dice, se fue. Yo veía que a los demás le traían, le traían medio cerveza, qué sé yo. Y al rato volvía y dice: perdóname, te vuelvo a preguntar, ¿qué pediste? Claro, pantera rosa. Ahora vas a pedir un ojo de gacho y no saben lo que claro, es. Claro, y me dice: disculpame, ¿qué lleva? Bueno, ahora le dije todo, lo que llevaba. Ahora todos te sirven cerveza. Agarró, claro, pero en vez de meterlo a la coctelera, viste que se batía. Sí, lo, sí. Me metió todo en el vaso y me lo trajo. Le digo, pero esto es un asco, esto es intomable. Y pero ¿cómo se prepara? A ver, vení para acá. Me dice, me mandé a traer la barra y me lo hizo preparar. Después me pregunté, ¿qué otra cosa sabe preparar? Claro, nosotros habíamos trabajado con los chicos. ¿Y los te lo cobró? No me acuerdo. No, no me acuerdo. No te lo tenías que venir a haber cobrado. No, pero después les dimos otros inventos. Porque yo me acuerdo que nosotros estábamos con los chicos de la Recoba, con Teté Morán y toda esta banda, y habíamos aprendido a preparar. Y después, que duré 5 minutos en ese trabajo porque empecé a regalar con los chicos de Chocolate, que se llamó Take Off y después Chocolate. Bueno, Chocolate, yo era amiga de los hijos del dueño. Y nos dicen, bueno, ustedes que en vez de tomar gratis, suban arriba y trabajen en la barra de arriba. La barra de arriba. Y empezamos a dar cerveza gratis a todos los amigos y nos rajaron a los 5 minutos. No duraron nada, ni claro, media hora. Le fundimos el negocio al dueño, ¿viste? Así que nada. Qué lindo, Take Off, qué lindo. Se me da Take Off, ¿te acordás que fue en el sótano? Entrabas por un sótano y el boliche quedaba después, abajo. De arriba tenía la otra pista. Tenías arriba. La pista de arriba. Ahí ponía música Carly Gadea. Claro. Y abajo también puso, porque estaba el Sanjue y estaba Carly Gadea. Estaba Carly en esa época. En esa época. Cuando era Take Off, que después hizo Chocolate. ¡Qué noche la de! ¡Qué noche Teté! Yo me acuerdo que con el Pirincho Morales sacábamos chapa con el diario Jornada Prensa, decíamos, mostrábamos el carnet que te daban en ese tiempo en el diario y no pagábamos. Después se avivaron, dice, todo que vienen, o sea, hacer acá. No, yo por suerte a todos los lugares que he ido nunca he pagado. Ni entrada ni lo que tomaba. En esa época, las chicas, bueno, vos porque eras amigo del mundo, pero digo, nosotras las chicas no pagábamos en esa época. Nadie pagaba. Éramos amigos de todo el mundo. Las chicas nunca, las mujeres no nunca haber pagado, pagaban. No recuerdo haber pagado una entrada en la Recoba, por ejemplo. Y me acuerdo que para mis cumpleaños, que yo cumplía el 28 de julio, que es el Día de los Galeses y es feriado, entonces me acuerdo que el dueño de la Recoba, Claudio Cavallín, me festejaba el cumpleaños. Claro. Me festejaba el cumpleaños y repartía champagne para todos, para la gente que yo conocía y gente que no. Y él decía que los clientes del lugar siempre les hacía eso de festejar los cumpleaños. Al que cumplía años no le cobraban la entrada, le daban por ahí la torta o le daban la botella de sidro o de champán. En ese momento, y sí. Y por ahí los amigos no pagaban la entrada. Es así, pero o sea, lo que hacía él era averiguar los cumpleaños y en la torta decía tu nombre. Claro. Eso era lo lindo, ¿viste? Decía, mira qué maravilla. Y antes vos entrabas gratis al salón y te daban un vaso de jugo. Ahora no. Ahora te cobran hasta el hielo te cobran. Impresionante. Era una masa, dice Ricardo, dice, iba a tomar gratis, dice, qué HDP. Terrible. Y acá no sé quién es, dice, la noche, si a la noche hablaras, ay, Ruli, dedos mágicos, dice ahí del otro lado. Pero bueno, qué noche, qué. No, sí, eso de dedos mágicos era de. Nosotros cuando poníamos música con LP no teníamos mezcladora ni nada, teníamos que darle la velocidad le teníamos que dar con el dedo, la velocidad del disco. Qué noche, ¿no? Qué recuerdos. No. Si uno se pone a hablar de esa época ahí. No alcanza el tiempo. No te alcanza un programa de radio para hablar de eso. No alcanza. Eso te vamos a comprometer a que vengas otra vez, Ruli, para que nos sigas. Un sábado tendría que ser. Lo que pasa es que se dice mío a los viernes. Claro. Bueno, sí. Pero vengo, no tengas problema. Te venís otro viernes y contamos otro poco. Vengo otro viernes limpito. Porque me siento incómodo estando todo sucio así, salí de la comería y me vine para acá. Pero no importa, no se ve por radio, Rubí. Eso es lo que nos. Todos me decían, pero. Por radio no se ve. No se ve, pero. Yo imagínate que estoy desde la gran mañana hoy con el mismo peinado y ya tengo los pelos. Pero no es lo mismo que ir a tu casa, ducharte, cepillarte los dientes y volver. Claro, sí, no es lo mismo. Pero bueno, en radio no te ven. El tema es. Mira, me mira Maxi como que no me peiné. Sí, me peiné un poco, pero me peiné. Así que bueno, esos recuerdos, esa música, esos años. Yo lo que me acuerdo era que yo era muy chica, porque yo me enganché de chica, porque mis hermanas grandes salían, entonces nosotras con mi hermana menor nos enganchábamos con los grandes, nos hacíamos las grandes y salíamos. Y porque teníamos la ventaja de tener parientes o de tener amigos o de tener los amigos grandes de nuestras hermanas, nos metíamos igual. Y como siempre, vos recién me decías, porque nos vino a visitar Agostina, que es la locutora en off, porque no habla, que vos decías que mi hija es alta y grandota. Bueno, yo tenía le corría con la misma suerte. Ella tiene 14, parece de 18. Sí. Bueno, yo tenía la misma suerte. Tenía 15 y parecía de 20. Entonces pasábamos. Es más, cuando hacían razzia, era la época de las razzias, ¿te acordás? Paraban la música, entraba la policía y a pedir documentos. Si te veían con cara de nene, te pedían documentos. Si no, bueno, no te pedían. Yo tenía amigos y amigas que tenían veintipico de años y tenían cara de nenes sí, o de nenas y le pedían documentos y a mí nunca me pedían. Nunca te pedían. Entonces me decían, ¿cómo haces vos? Te llegan a pedirte y llevan a tu casa a los patadones. Y a los otros sí le pedían. A mí no, es más, una vez yo le digo, a mí no me pedís documentos, no, vos sos grande, andá. Ah, bueno, gracias, hasta luego. Esa, por la duda salí rajando. Es lo mismo que ir al cine, ¿te acordás cuando íbamos al cine a ver las películas prohibidas? No. Yo nunca fui al cine. Es más, no voy ahora a ver. No, yo me acuerdo en la época mía, teníamos 15, 16 años, nos íbamos con amigos a mirar películas prohibidas. Prohibidas, no se veía nada. Era claro, la Coca Sarli eran las prohibidas. Claro, las prohibidas la Coca es una monja al lado de lo que sale ahora en la pantalla. Claro. Épocas lindas y la... Y dice, ¿qué te pasa, Gladys? Dice, tengo como 6 discos de Gasparín. Era una masa, dice. Iba a tomar gratis, dice, qué HDP. Saludos, Gladys, se voy a morfar. Saluda a Ruli, decirle que está grabándose esto. Dice, upa, nos van a mandar en cana acá, Ruli, en cualquier momento. Está grabando todo, Ricardo, y en cualquier momento lo sale a vender por las calles. Así que gracias, Ricardo, por la buena onda. Gracias, Ricky. Fiel oyente de la radio. Bueno, Ruli, nos tenemos que despedir, tenemos que hacer la tanda. Te agradecemos que hayas venido. Voy a volver en cualquier otro momento. Cuando vos me digas, yo vuelvo. Me encanta. Encanta recordar. Y de paso, ¿no extrañas tanto la radio? Sí. Ya vamos a volver, en cualquier momento volvemos. En cualquier momento nos juntamos con Zulma Díaz y hacemos un programa los tres, dale. Ah, vamos a hacer algo, sí, cómo no. A mí me encanta la radio. A mí me gustaría que vuelva el Trelew o el Puerto Madryn de la época. Era lindo cuando éramos adolescentes nosotros. Me has dejado sin un suspiro esta noche, mi amor. La música de Vilma Palma y Vampiros para despedir a Ruli Carovene. Gracias, Ruli, te esperamos en algún otro momento. Gracias a vos, al operador y a toda la audiencia tuya de la radio y a todos los amigos locutores, DJ y todo, a la gente de Madrid, a la gente de Trelew, muchas gracias por todo. Nosotros hacemos música, vamos con Vilma Palma y Vampiros. Anda y venimos. Así me desespero. Yo que reviente el dolor, jamás viví cosa tan buena. Es este vaso que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal. No temas, nena. Todo su sueño, pésame una hora, quisiera quedar.